desde Xalapa, Veracruz, México. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos hoy con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida, les desea buena noche. Noche fría, 11 grados aquí, que si decimos 11 grados, pero en el norte de la República dirán, pues están de maravilla. Aquí nosotros estamos a 0 grados, a menos 2, a menos 3 grados, ¿no? Aquí estamos a 11 grados, aún así sentimos frío. La humedad, que es del 68%, pues hace posible que lo sintamos mucho más en este momento. Irá bajando también la temperatura a lo largo de las próximas horas. En la madrugada llegará aproximadamente a los 8 grados. El día de mañana recuperará un poquito la temperatura, andará ya por los 17 grados, por los 14 grados más o menos. Entonces, pues, se levantará un poco, no mucho, pero así estará estos días aquí en Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en Clavijero número 24 a través de 90.5 de FM en el programa número 536 de la noche de Voz Universitaria. Bueno, empezamos escuchando al trío Los Montejo. Este trío es de Yucatán, que interpretan una pieza, una parte de la trova yucateca muy, muy importante, muy popular, que es la canción Peregrina. Y lo pusimos porque el autor de Peregrina es Ricardo Palmerín. El gran Ricardo Palmerín, que un día como hoy, 30 de enero de 1944, falleció. Entonces lo queremos recordar a este gran compositor y músico mexicano que nació en Tecach, Yucatán. Tecach, que por cierto hay unas naranjas muy sabrosas en aquella región de la península de Yucatán. Él falleció en la Ciudad de México. Ricardo Palmerín es autor de esta canción muy popular que se llama Peregrina, que es a partir de la letra del poeta Luis Rosado Vega, que se la hizo a petición, esa lo hizo a petición de Felipe Carrillo Puerto. Recuerden, aquí tenemos una calle en Xalapa que se llama Carrillo Puerto, bueno, está en honor a Felipe Carrillo Puerto, que fue gobernador de Yucatán y que tenía tendencia socialista. Entonces Felipe Carrillo Puerto se enamoró de una periodista de los Estados Unidos que se llamaba Alma Reed. Entonces Felipe Carrillo Puerto, socialista, enamorado de una norteamericana, le pide al poeta Luis Rosado Vega que le hiciera un poema. Entonces le hacen Peregrina y Ricardo Palmerín le pone música, le pone este ambiente yucateco de la trova de aquellos momentos, y se hace muy famosa esta canción, una de las tantas que Ricardo Palmerín hizo en su momento. Entonces lo queremos recordar en nuestra efeméride musical, dado que un día como hoy, 30 de enero, pero de 1944, fallece el gran Ricardo Palmerín. Y bueno, pues hoy estuvo aquí en Veracruz el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Interesante visita, sobre todo por los momentos de violencia que vive ese estado. Estuvo en dos lugares neurálgicos, estuvo en Coatzacoalcos, en una zona, mandamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Coatzacoalcos y Minatitlán, y toda la zona, por supuesto, a Cayuca, en toda esa región, una zona que ha sido lastimada en los años recientes severamente por la delincuencia, en todas sus expresiones. Entonces, ahí estuvo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y estuvo también aquí en Xalapa. Estuvo aquí en Xalapa, estuvo recorriendo las calles del centro de Xalapa, junto con el gobernador Miguel Ángel Yunes y el presidente municipal Hipólito Rodríguez. Importantísimo, ¿no?, que estén por acá para que se implemente un operativo de seguridad. Aunque hemos dicho también incansablemente que no basta solamente el operativo de seguridad con el ejército, que desde que Felipe Calderón decidió que el ejército saliera a la calle a defender a defendernos, ¿no? Así eso es lo que se dijo cuando salió Felipe Calderón, y vean lo que ha pasado hasta este momento en este país. Pues bueno, ya los resultados vemos que no son muy claros, pero bueno, o más bien han sido medio catastróficos. De todas maneras, pues se hace esta estrategia militar para tratar de parar la violencia. Pero decimos que no puede haber un remedio que sea como una aspirina, ¿no? O sea, que aquí les doy su medicina, en ese momento se les acaba el dolor de cabeza, su dolor de estómago, o les baja la presión ahorita, pero el problema ahí está. O sea, lo que origina el problema, ahí está. Las estructuras, las raíces, están cada vez más arraigadas y más extendidas en el estado de Veracruz y en el país. ¿Qué hay que cambiar? Pues la estructura. Las estructuras necesariamente no es fácil, evidentemente. Evidentemente que no es nada fácil. Y una de las formas que debe de cambiar este país y donde todos debemos de participar es el trabajo educativo, el trabajo cultural, el trabajo de crear nuestros valores de solidaridad, de amistad, de respeto, ¿no?, de acompañarnos. Eso es algo muy importante. Tal vez suene fácil, suene utópico, recordándolo un día como hoy, por ejemplo, que asesinan a Mahatma Gandhi, uno de los personajes de la historia del siglo XX, de los grandes personajes que promovía la paz, que promovía la movilización de la sociedad, pero sin armas, ¿no?, sino simple y sencillamente con la palabra y con el espíritu, es lo que hacía Gandhi, y lo asesinan a Gandhi. Hoy recordamos precisamente a este gran personaje que buscaba la no violencia a través de la acción colectiva y la acción donde todos seamos un solo grupo, un solo grupo en la diversidad, evidentemente, pero que sepamos respetarnos. Entonces, hay muchas cosas, muchos elementos que a lo mejor van en la parte utópica, la parte romántica, romanticista, pero debemos de buscarlo. La violencia no es el camino. Los puentes de la paz, que cuando menos esta universidad está dispuesta a formar día con día con su trabajo y su proyecto, ahí están, son muy importantes. Y yo creo que, pues qué bueno que exista o trate de haber una estrategia militar para acabar con la violencia en Veracruz. Pero recordemos que también ese operativo se está implementando en todo el país. O sea, está Acapulco, está Cancún, está La Paz, Baja California, está en Colima, o sea, está en Tamaulipas. O sea, el problema es severo, el problema es bastante severo, y no basta solamente con tener presencia militar o una estrategia militar. Hay muchas cosas que deben de ir de la mano. Entonces, el día de hoy también el portal Aristegui Noticias publica una encuesta que hace la empresa encuesta de las Eras de Motecnia, así se llama esta empresa, y hace unas preguntas muy interesantes. Le preguntan a la gente qué desea, cómo desea que sea el candidato, que sea, o mejor dicho, qué cualidades debe tener un candidato para ser presidente de la República. El 87% respondió a esta pregunta de Rodrigo Galván de las Heras, que dirige la empresa de encuestas de Motecnia, respondió que represente un cambio. O sea, es importante lo que dice nuestra sociedad, el 87%. El candidato que aspira a la presidencia debe representar un cambio. Pensemos entre los tres importantes que están ahorita, ¿cuál de ellos representa un cambio? Es lo que pide la sociedad. Que además tenga experiencia política, dice el 77%, y que además sea maduro. O sea, no crean que el apellido, no van a salir con que no, que están hablando de Venezuela, no, que tenga madurez, pues bueno, está bien, que tenga madurez. Entonces, es lo que pide la sociedad de acuerdo con lo que dice la encuesta de Demotecnia, ¿no? Que represente un cambio efectivo, que tenga experiencia política y que tenga madurez. Esos tres puntos son importantísimos, yo creo que sí, son fundamentales. Inclusive dice En la encuesta no importa de qué partido sea, pero que tenga esas características importantes es lo que demuestra la sociedad. Y yo creo que sí, no está tan errado esta encuesta que hace Demotecnia de lo que piensa, de lo que es el sentir ciudadano en ese país en esos momentos. Entonces, pues así las cosas, ¿no? Y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentamos que Ingeniería Petrolera de Campus Poza Rica recibió el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Radio Universidad Veracruzana cuenta con Consejo Ciudadano y con Defensor de las Audiencias. La página periodística Ciencia y Luz cumple 4 años de publicarse. También les comentaremos que la investigación es una herramienta para innovar. Eso lo afirmó Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Televisión Universitaria lanza el programa Celsius especial sobre cambio climático. El Instituto de Antropología convoca al Diplomado en Antropología Contemporánea. También les comentaremos que la Galería Ramón Alba de la Canal reúne lo mejor de la fotografía estenopeica. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Alfredo Ayala sobre la exposición Amores que Matan. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Por cierto, si usted es cliente de Infinitum, el día de hoy falló internet, horrible, ¿no? Falló horrible allá por las 3 de la tarde. Yo les confieso que trabajo este noticiero de la noche en mi casa, ya vengo aquí a la radio a rematarlo, y estaba sufriendo, porque no funcionaba internet. Uno ya depende de internet, sobre todo para las noticias, para armar ese informativo, pero ya reportan que ya está bien. Hoy falló internet, y ya como estamos tan ligados a internet, es forma parte de nuestra vida, es que se ha convertido en parte de nuestra vida, que pues obviamente uno sufre mucho cuando falla, ¿no? Pero bueno, vamos a la información desde Poza Rica, donde la región Poza Rica-Tuxpan logró acreditar el 100% de sus programas educativos. Una felicitación para la región Poza Rica por hacer este logro importantísimo, con el reconocimiento último ya de calidad que recibió la licenciatura en Ingeniería Petrolera de la Universidad Veracruzana por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que le otorgaron el nivel 1 por 5 años. En la USB de Poza Rica Tuxpan, al referirse al reconocimiento otorgado al programa educativo adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que se trata de un hecho tanto aleccionador como estimulante, y agradeció a los académicos que integran el comité acreditador por su empeño en el objetivo alcanzado. Hoy podemos decir que todos aquellos jóvenes que decidan formarse como ingenieros petroleros en la Universidad Veracruzana tendrán la seguridad que lo harán en un programa educativo con calidad, que ha atendido todos los requerimientos que se deben cumplir y les asegura que podrán incorporarse al mundo laboral con las mejores condiciones posibles, dijo la rectora. El dictamen otorgado por este organismo dedicado al aseguramiento de la calidad de la educación superior no solo abona al objetivo de tener el 100% de los programas acreditados en la región, dijo la rectora, sino también además está en favor de todo el ambiente laboral, económico y social que representa la industria petrolera en la economía de nuestro país. Por su parte, José Luis Alanís Méndez, quien es vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, señaló que es momento de sentirnos orgullosos y al mismo tiempo cuidar lo que hemos logrado para seguir en la mejora continua de una entidad académica comprometida con sus estudiantes. Agradeció el apoyo de las autoridades universitarias para lograr el referente de calidad en todos los programas educativos que se impartan en la región. Adriana Mendieta Parra, vocal ejecutivo del Comité de Artes, Educación y Humanidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, manifestó que ese dictamen implica el esfuerzo colegiado de toda la comunidad universitaria, ya que el mecanismo de evaluación involucra preparación de evidencias de los procesos de gestión y de enseñanza-aprendizaje que sustentan el programa. A nombre del programa educativo, Lisset Ríos Velasco, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, recordó que el 19 de enero recibió la acreditación del programa por el Comité de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería y ese día el reconocimiento a su calidad, con lo que se logra el 100% de programas acreditados en la región Poza Rica-Tuxpan. Ángel Eduardo Gasca Herrera, director general del área académica técnica, dijo que el programa educativo de ingeniería petrolera recibe un reconocimiento de calidad por 5 años, lo cual habla del arduo trabajo realizado para tales logros. Son las 20 horas con 18 minutos. Un recorrido por el campus. Y las modalidades que tienen las concesiones públicas, las concesiones para radios como Radio Universidad Veracruzana, hay dos puntos importantísimos. Uno, nombrar un consejo ciudadano, y dos, un defensor de las audiencias. Eso ya lo tiene Radio Universidad Veracruzana. A partir del año 2017, Radio Universidad Veracruzana, o Radio V, como la conocemos con cariño, desplegó los esfuerzos necesarios para establecer un consejo ciudadano y designar un defensor de las audiencias. Este último, el defensor de las audiencias, fue elegido por el concesionario, es decir, la Universidad Veracruzana, e inscrito ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme con lo estipulado por el propio organismo federal. La persona designada para fungir como primer defensor de las audiencias en la historia de Radio Universidad Veracruzana resultó ser el periodista Jorge Faibre Álvarez, quien puede ser contactado por la audiencia al correo defensoriaradiov@v.mx. Jorge Faibre, conocido periodista, ¿no?, sobre todo de Canal 13 de Veracruz, y en un tiempo estuvo también en TV Más, él es el que es el defensor de las audiencias. O sea, todo lo que hagamos mal aquí en esta radio, vaya y acúsenos con Jorge Faibre, ¿no? Así es, digamos, dicho de forma muy sencilla y tal vez simplona, ¿no? Pero esa es la cosa. Si usted tiene algo que no le gusta de la radio, pues hay un defensor de las audiencias que es Jorge Faibre. Por su parte, está también el primer Consejo Ciudadano de la Radio Universitaria, que quedó conformado luego de un proceso de convocatoria pública, examinación de los candidatos y designación por parte del Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los miembros del Consejo Ciudadano fueron seleccionados a partir de sus trayectorias y liderazgos, tanto en materia de comunicación como de participación ciudadana, derechos humanos y, en general, su actuación en los principales temas de la agenda pública. Los ciudadanos que conforman el primer Consejo Ciudadano de Radio UV son Javier Cabrera Piña, Aurelio Contreras Moreno, Ángel Díez Mendoza, Miguel García Peña y Beatriz Mora Pale, quien actualmente funge como consejera presidenta de este consejo. La única mujer, y es la consejera presidenta Beatriz Mora Pale. En general, el defensor y el consejo fortalecerán a Radio Universidad Veracruzana, orientando a la estación para el cumplimiento de los 8 principios de las concesiones públicas, que son los siguientes: independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Realmente, un paso importantísimo para esta radio universitaria y para la radio pública en el país en general, que se conforme un defensor de las audiencias y un consejo ciudadano. Como se sabe, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del año 2014 obliga a los concesionarios que usen el espectro radioeléctrico del país con fines públicos a observar nuevos mecanismos y disposiciones para fortalecer el carácter público de tales concesiones. A partir del año 2017, Radio Universidad Veracruzana desplegó con éxito los esfuerzos necesarios para cumplir ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones con lo establecido sobre todo en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los principios antes mencionados. Son las 20 horas con 22 minutos. Hablando de difusión de nuestros trabajos de la universidad, existe la página Ciencia y Luz, plana de divulgación científica de la Universidad Veracruzana, que cada semana aparece en el Diario de Jalapa, que celebra ya su 4º aniversario. La publicación realizada por la Dirección de Comunicación de la Ciencia de esta casa de estudios apareció por primera vez el 6 de enero del año 2014 con el fin de promover y difundir el quehacer científico a través de un lenguaje sencillo, coloquial, entretenido e interesante para el público lector de la sección cultural de dicho medio impreso. Desde entonces, cada martes se ha publicado de manera ininterrumpida 174 planas con la participación de 203 autores de 98 instituciones nacionales y estatales, así como de la Universidad Veracruzana. Hoy celebraron precisamente esos 4 años ahí en la USB, eso fue a las 5 de la tarde, y Y aquí estaba uno de los formadores de esta plana, los creadores de esta plana, Eliseo Hernández, estuvo hace un momento aquí en Oye Lady Led, Cheo, estuvo por acá, hablando de la ciencia y el hombre. Estrés, estrés y más estrés fue autoría de Valentina Martínez Valdés, que fue el primer tema dado a conocer por esta sección Ciencia y Luz, recordó Manuel Martínez Morales, titular de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, área donde se diseña y elabora la plana. Destacó también la variedad de colaboraciones con interesantes abordajes de temas sustentados científicamente y relacionados con ciencias básicas y sociales. Manuel Martínez comentó que al inicio se pensó en una página que llegara a un extenso público del estado de Veracruz, decidiéndose que la publicación fuera albergada por la sección cultural del diario de Xalapa, dada su amplia cobertura a nivel estatal. Y ahora que con ser internet pues llega a todo el mundo. De igual forma, se quería que cada uno de los temas fuera leído por personas con o sin un bagaje científico, perdón, con lo cual ha tenido una gran aceptación. Puedo decir que se ha creado una comunidad alrededor de Ciencia y Luz que no solo está constituida por quienes laboramos internamente, sino por investigadores y expertos, estudiantes de posgrado y docentes de facultades, dijo Manuel Martínez. Asimismo, resaltó que son muchos los investigadores de otros organismos que se han acercado para publicar, por ejemplo, del Instituto de Ecología y de Institutos Tecnológicos. En ese sentido, Manuel Martínez Morales agradeció el respaldo de los colaboradores que toman en cuenta los lineamientos establecidos y emplean un lenguaje coloquial y adecuado para cada uno de los lectores. Los interesados en consultar las planas publicadas de Ciencia y Luz lo pueden hacer a través de la página web, que es www.v.mx/cienciav/blog. Y felicidades a Manuel Martínez Morales por esas iniciativas, por ese trabajo incansable desde que hacía sus artículos en La Ciencia desde Macutepec, que lo sigue haciendo todavía Manuel Martínez, pues ha hecho un trabajo de divulgación importante para la ciencia, particularmente lo que se hace en la Universidad Veracruzana y su relación con otras instituciones también. Son las 20 horas con 25 minutos. Vínculos. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a un gran artista de la lente, Alfredo Ayala. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por venir, a pesar de ser de noche y fría. Estás aquí. Mira, uno que sí ama con pasión, sí, no sí. Le importa el frío. Es lo que veo. Además, los ambientes nocturnos son parte de lo tuyo, ¿no? Ya no tanto, ya está uno como de media suela, ¿no? pero de chamaco sí fui muy de esa onda nocturna. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, estás haciendo un trabajo interesante, una exposición que tiene un nombre que se llama Amores que Matan. De esos meros buenos, de los que dejan huella. Que dejan huella. Una canción así dice de Joaquín Sabina. Ay, la frase viene de esa canción, que viene, o sea, de ahí surge un poco el concepto de esos amores que te dejan marcado. Uh-huh. En realidad, mira, me invitaron ahí del Centro Cultural Palmas a que hiciera una exposición sobre el Día del Amor y la Amistad, y a mí me dio como purito. Sí. Dije, no, esto me da picazón, no, esto no es mío. Y les propuse, oigan, ¿por qué no hacemos una vuelta de tuerca? ¿Por qué no hacemos una cuestión en la que planteemos algo distinto a lo que se pensaría del cupidito, las florecitas, los corazoncitos, y hagamos una cuestión más intensa de esos amores que van a uno dejando por ahí, arrastrando la cobija por la calle o sangrando de la boca? Entonces surge Amores que Matan, que es una colectiva en la que me toca hacer el papel de curador, que es esta persona que va guiando a los artistas en este proceso de formar un guión de trabajo. Ellos quizás con sus piezas no estaban pensándolo desde ahí, pero en mi armado uno plantea cómo conducir ahí, como lo haría un director de cine también. Claro. Cómo ir armando las partes de un todo para lograr que se pueda tener esta dirección del trabajo de Amores que Matan. Participan Manuel Morelos, muy bueno. Carmen Miquel, Johnny Caladam, Sebastián Fun y Abraham Méndez. Son solo 5. Abraham muy bueno, Sebastián Fun. Todos son muy buenos, no hay uno que tenga mala calidad. Y es muy propuesta, una propuesta muy muy especial, es una propuesta un tanto con tonos agresivos. Hablamos de violencia doméstica, hablamos de cuestiones sanguíneas, hablamos también de amores más literarios, hay como de todo. de esas otras formas de amar, que no todo es una pareja dulzona, una pareja de padre, madre y nada más. Aquí hay como de muchas formas de abordar el amor. Sí, va más allá de la frase y al final fueron felices, ¿no? Ay, es que esos cuentos de Disney ya dan como un poco de tirria, ¿no? La forma del agua así termina, ¿no? Bueno, y mis reservas de comentario del trabajo del toro. Del Guillermo del Toro, ¿no? Como dice la canción de Joaquín Sabina, amores que matan nunca mueren. Eso. Uh-huh. Y son los que uno recuerda más, ¿no? Exactamente, así es. Los de finales felices no los vamos a acordarnos tanto, ¿no? Sí. Oye, aquí son puros diseños, son carteles, son fotografías. Es grabado. Grabado. Es pintura en acuarela, uh-huh. Es diseño gráfico y también tenemos unas cuestiones que para mi gusto es pintura, pero la tinta es sangre y semen. Entonces, esta mezcla de fluidos es con eso se hace la cuestión gráfica. ¿Es real? Es real, sangre real. ¿Sangre de Charlie Semen real? Sí. Ah, mira. Sí, eso es de Johnny Caladán. Interesante. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría mucho que nos acompañara tu público, que tienes una audiencia muy sofisticada culturalmente hablando. Este miércoles 7 de febrero a las 19 horas, ahí en el Centro Cultural Palmas, que está en Avenida de las Palmas, Paseo de las Palmas, del fraccionamiento Veracruz en el número 21. No se confundan con las otras palmas de allá de las ánimas. Este es del fraccionamiento Veracruz. Es decir, a la altura de la Torre Jaquín, pero en el Paseo de las Palmas es una perpendicular a la Avenida Orizaba. Sí, sí, sí. Ahí estamos. El lugar es muy acogedor. Además tiene con otro tipo de un espacio de una tienda y además tienen talleres y otras actividades. En mi caso yo nada más estoy participando para esta exposición, quizás para otras más adelante, ojalá se diera el caso, para lo cual le quiero agradecer a la maestra Emma Lucero, que me ha invitado a colaborar con esta exposición y traer a estos artistas que también, digamos, válgase de una vez plantearlo, están a la venta. Creo que es una buena oportunidad para ir formándose públicos que generen una colección y a precios bastante, bastante accesibles, que van desde los 2,000 hasta los 6,000 pesos. Piezas originales, piezas de autor, firmadas, todo lo que implicaría. Oh, está muy bien. Este Centro Cultural Palmas, yo lo había escuchado, pero ¿es reciente? ¿O? Sí, se inauguró, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado. Ajá, sí. Tuvo una exposición el maestro Manuel Velázquez, a quien le mandamos eso un saludo. Ha tenido una tienda de venta principalmente. Tiene 30 artistas, pero en su gran mayoría son ceramistas. Hay fotógrafos, hay pintores, hay arte objeto, en fin, pero principalmente como el 60% de las piezas son cerámica en la tienda, y en la galería van a ir cambiando constantemente de exposiciones para tener como pues un panorama más amplio de sobre todo pensando en un arte más contemporáneo. Llama la atención que empiecen a formarse centros fuera del centro de Jalapa, que se difunde la cultura, ¿no? Bueno, esto creo que debe ser lo natural en una ciudad como esta. Sí, sí. O sea, no solamente depende de las instancias institucionales. Claro. Sino que la iniciativa privada inicie con ese tipo de proyectos. Uh-huh. Y tú lo has dicho bien, han surgido por ahí varios. Y justamente es curioso porque en un momento de crisis, como nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, qué bueno que se apele a la cultura para hacer este tipo de proyecciones independientes y que intenten ser autosostenibles. Que ese es el gran reto. Muchos retos a la vez. Es mucho reto. Es mucho reto, y tú lo has dicho bien, fuera del primer cuadro de la ciudad, sino en lugares que incluso no estaríamos considerando como para ese tipo de actividades. Así es. ¿Hay alguna página de internet o en Facebook donde se pueda ver? Sí, mira, en el Centro Cultural Palmas está así en Facebook, como Centro Cultural Palmas. Sí. En Instagram y Twitter está como C Cultural Palmas. Y son las tres redes sociales que tiene este espacio y donde se está publicitando la exposición. Quiero agradecer, aparte de la institución, que sí hay un apoyo en cuanto a facilidades, al Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, al maestro Vinicio Reyes, que es su director, por todo el apoyo que nos está dando para las cuestiones de diseño y de aplicaciones que se están logrando desde ahí, y además de prestarme a Abraham y a Manuel Morelos, sí, que claro, son parte de su equipo de trabajo. Claro, además Morelos siempre es provocador. El buen Morelos es todo, Es mi compadre, ¿qué te voy a decir? El ciervo de la nación cultural, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya. Y además recién desempacadito de Colombia. De Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el cartel es de él. Ajá, ya, ya. La foto es de un servidor. El diseño es completamente de él. Y hay la colaboración de Samuel Lozada, que hizo la fundición de este exprimidor que tiene el cartel. Ajá, está hecho en aluminio, es real, es un objeto que en algún momento también se presentará, porque quedó precioso el objeto. Sí. Y bueno, pues ahí el manejo de la técnica fotográfica, pues es acá. Es tuyo. Es mío. De Alfredo Ayala, que es un buen artista en la fotografía. Gracias. Para... ¿Qué te tomas? Un cafecito ahorita por el frío. Para celebrar por los amores que matan, ¿no? Mira, para los que nos escuchan por la radio, esta imagen, como siempre decimos, Morelos, es provocador, ¿no? Es un exprimidor de limón, ¿no? Sí. Pero tiene una forma de corazón en la parte de, obviamente, donde se pone el limón. Y lo que se exprime es el corazón, sin duda alguna, ¿no? Indudablemente. Y está saliendo ahí un hilito de sangre, una gota de sangre del exprimidor. Y donde uno lo toma de las manos, pues está vendado, ¿no? Es un vendaje que tiene. Fíjate que es interesante esto que planteas, porque él decía que en su conceptualización del proceso del cartel, que el vendaje era porque quien lastima no quiere salir lastimado, entonces se está protegiendo. Sí. Porque siempre cuando nos metemos en estas cuestiones de relaciones amorosas, siempre queremos ser el que no sale lastimado. Uh-huh. Entonces por eso tiene este vendaje en la parte del mango, del exprimidor, para evitar justamente que quien apachurre el corazón ajeno tenga ahí su llegue. Pues está bien, es como los guantes del boxeador, se ponen vendas para golpear. Sí, para evitar lastimarse al lastimar. Exacto, pero es como la misma manejo. En el amor es inevitable. Ay, en el amor, híjole, será que uno es apasionado, pero yo siempre salgo bien noqueado. Entonces ya tienes experiencias. Ya tengo callo. Ya has resucitado, entonces. Varias veces. Esos amores que matan. Sí, pues bien, sí. Alfredo. Además está Sebastián Funk, que le mandamos un abrazo. Un abrazo muy particular por la desaparición física de su padre. Sí, Max Funk, que fue mi maestro. Fíjate. Mira, claro, el maestro de muchos. Y ahora estoy trabajando con Sebastián, que lo conocí desde que tenía como 4 o 5 años. El maestro Funk hizo también una escuela, y sobre más que escuela, una relación de muchos seres humanos. Rego Semilla. O sea, Rego Semilla fue el que nos impartió muchos conceptos que ahora estamos manejando en nuestra vida profesional, tanto como fotógrafos como artistas visuales. Él es alguien fundamental en mi proceso de creación. Pues muy bien, Alfredo. Entonces, esta reunión de Amores que Matan, que empieza el 7 de febrero. 7 de febrero y estará hasta como por el 8 de abril. Uh-huh. Tenemos ahí prácticamente 2 meses para poderla apreciar. E insisto, y para que a quien le guste pueda ir empezando una colección de arte contemporáneo de productos regionales, locales, de artistas de Veracruz. Es una gran recomendación. Pues es una excelente oportunidad para iniciar algo propio, original y con gente que tiene mucha calidad. Iré por mi exprimidor de Morelos. Bueno, ya tendremos un apartado por ahí. Bueno, está bien. Oye, quiero mandar un saludito. Sí, claro. O sea, a Almita Espinosa, que nos logró contactar para que estuviéramos en esta entrevista. Perfecto, muy un bien. Un abrazo donde esté. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Germán, por todo. Muchas gracias. Y pues, apoyo. Qué gran iniciativa. Y obviamente hay que ir. Recordemos dónde está el Centro Cultural Las Palmas. El Centro Cultural Palmas está en la avenida Paseo de Las Palmas, en el fraccionamiento Veracruz, ahí en el número 21, en la esquina de Coaxacualcos. Está fácil, es un lugar muy acogedor, muy interesante, y que creo que va a estar dando mucho de qué hablar en próximas fechas. Muy bien, Alfredo Ayala, pues muchas gracias. Gracias, Germán. Estás muy bien. Pensamiento universitario. Siempre es agradable platicar aquí con Alfredo Ayala. Y bueno, vamos con más información de nuestra universidad. En el mundo de hoy se negocia con marcas y patentes, también con productos innovadores con ciclos de vida cortos como los teléfonos móviles, y se compite también con la diferenciación de productos, no con la producción masiva. Eso lo dijo Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, durante la entrega del premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, el discurso de Ángel Trigos Landa abordó la importancia de que los países desarrollen investigación y destacó la contribución que la Universidad Veracruzana hace en este rubro. La investigación debe ser vista como una herramienta para aprender a innovar, así como para generar nuestros propios desarrollos tecnológicos. La Universidad Veracruzana no solo contribuye a la generación del conocimiento, responde a las demandas que plantean actores muchas veces olvidados por las políticas gubernamentales, y los ganadores serán ejemplo para generar valor agregado en esta casa de estudios en Veracruz y en México, dijo Ángel Trigos. Dentro de la economía del conocimiento se imponen los precios y no los costos de producción. La investigación deja de ser ajena a la economía y forma parte de la actividad cotidiana de las empresas, por lo que se hace necesario personal más calificado y motivado. Los productos de valor añadido se distancian de los costos de las materias primas que lo integran, y la diferencia está en el valor del conocimiento. Al inicio de esta economía del conocimiento se impulsó la industria electrónica, la farmacéutica, la aeroespacial y sobre todo las barreras arancelarias. Aquellos acuerdos internacionales que permiten el comercio a escala mundial pero con limitantes impuestas, que se basan en el conocimiento aunque también en la competencia desleal. De alguna manera, los países ricos imponen reglas a los países pobres, sin duda alguna. Afortunadamente, existe una preocupación a nivel internacional, por lo que la ONU creó una nueva agenda al 2030, que fue aprobada el 25 de septiembre del año 2015, y tiene como base los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es también un desafío y requisito indispensable para el desarrollo sustentable. Vivimos en la cuarta revolución industrial. Sin embargo, el rumbo nacional parece encontrarse distante de este proceso, y relató cómo ha ocurrido con los grandes cambios tecnológicos del pasado. Son las 20:39. Tengamos muy en cuenta esta fecha, la 2030. No sé si vivamos en ese tiempo, en 2030, Joel y yo. ¿Sabes? Espero que sí, Joel. Estemos aquí todavía en el 2030 hablando de bolsa universitaria, ¿no? Bueno, pero me llama mucho la atención que se ponga un límite al 2030. De hecho, muchos planes en educación a nivel nacional y mundial están proyectados hacia el 2030, con esta agenda, la agenda que va también a este desafío de requisitos indispensables para el desarrollo sustentable. Es decir, que en 2030 debemos de buscar tener un mejor mundo gracias al desarrollo tecnológico. Ojalá así sea. Bueno, dice Ángel Trigos, durante la época de Lázaro Cárdenas se pensaba que debíamos desarrollar nuestra propia tecnología para explotar el petróleo. Por otro lado, Luis Echeverría decía que debíamos imitar la tecnología de otros para poder desarrollarnos. Con Carlos Salinas de Gortari se mencionaba que los nuevos universitarios tenían que estar preparados para utilizar las nuevas tecnologías. Y dice Ángel Trigos, ¿pero qué pasó con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto? Durante sus periodos estábamos transcurriendo por una cuarta revolución industrial. La primera se movió por el dominio del ácido sulfúrico y la segunda por el petróleo. Una tercera revolución industrial inició en la década de los años 80 con la cultura del conocimiento, que a su vez impulsó la revolución tecnológica. Actualmente, esta cuarta revolución, la de la tecnología, se trata de la industria inteligente, que se basa en el Internet de las cosas y en la digitalización adecuada de todas las unidades productivas. Mientras que nos pasaban las revoluciones tecnológicas, dice de manera particular Ángel Trigos, en los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no hemos avanzado en cuestiones de ir a la par con este desarrollo tecnológico. Por ejemplo, los vehículos autónomos, la impresión en tercera dimensión, los avances de la inteligencia artificial, el análisis de datos también son parte de esta cuarta revolución industrial, y es donde nosotros tenemos que aspirar a llegar, más siendo una universidad. Ángel Trigos Landa señaló la responsabilidad que conlleva el quehacer universitario. Tenemos que pensar en darle a nuestra gente una mejor calidad de vida y un bienestar a nuestros niños. Hay que tomar en cuenta que somos un país con una diversidad cultural bastante amplia y podemos tener una gran creatividad haciendo investigación de manera ordenada, generando nuestros propios desarrollos tecnológicos y siendo innovadores. Nuestra institución ve a la investigación como una responsabilidad social propia de la universidad y América Latina contemporánea. Se debe ser como una herramienta para aprender y ser creativos, innovadores y desarrollar nuestra propia tecnología sin necesidad de imitar. Dicha visión se adhiere a la Agenda 2030 y está plasmada en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, que plantea la investigación como generadora del conocimiento que contribuye al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político del país. Asimismo, dice Ángel Trigos, es el motor que articula la docencia, la extensión y la vinculación, genera conocimiento que permite valorar y mejorar los programas de estudio y ofrece valiosos instrumentos para lograr el vínculo efectivo con la sociedad. Son las 20 horas con 42 minutos. Para tener en cuenta. Vamos a hablar de un programa que viene de TLV sobre climas, pero antes les voy a comentar que el día de hoy el Popocatépetl, o Don Goyo, como lo conoce los habitantes de la región donde están en sus faldas del Popo, hizo una erupción de 3 kilómetros, aproximadamente lanza sus cenizas 3 kilómetros, y pues pasando el frente frío, con el ambiente de frío que hay en esas zonas, la explosión, ver las cenizas con una tonalidad gris completamente en la tarde allá en la zona del Popocatépetl, pues se ve espectacular. Además, como había nubes, dicen que se escuchó de pronto un estruendo, una explosión, y pues no sabían de dónde venía. Entonces, hasta que vieron que salía la columna entre las nubes y tomaron muchas fotografías, y se ve realmente espectacular la explosión del Popocatépetl esta tarde allá en las zonas le llamó la atención a habitantes de Amecameca, de Cholula, de todos los que se encuentran alrededor del gran volcán Popocatépetl. Bueno, la Universidad Veracruzana, a través de su Departamento de Medios Audiovisuales, es decir, TLV, estrenará el miércoles 6 de febrero la producción Celsius, un reportaje sobre cambio climático en 4 episodios que cuenta con la participación del Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina. El reportaje Celsius forma parte del programa de divulgación científica Más Allá de la Ciencia y aborda el cambio climático desde una perspectiva de frontera, la de los sistemas complejos. Para ello, cuenta con la participación de grandes investigadores de universidades de distintas partes del mundo, quienes hablan de las causas, efectos y posibles soluciones desde una perspectiva multidisciplinaria. De acuerdo con la producción, Celsius pretende inspirar una percepción más positiva del cambio climático, en la que todos estemos involucrados y aún hay cosas buenas por hacer. La miniserie consta de 4 capítulos que son Cambio climático como sistema complejo, La sociedad de hoy, Movilidad y desarrollo urbano y Bienestar humano, Nuevos paradigmas. Incluye entrevistas con especialistas en física y ciencias atmosféricas, economía, comunicación, geología, epidemiología, movilidad humana, desarrollo urbano, entre otros. Todos investigadores de instituciones académicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famosísimo Tecnológico de Massachusetts, las universidades de Northwestern, de Berlín y de Zurich. Al respecto, en la serie Mario Molina, de la serie Celsius, Mario Molina afirma: el clima ya está cambiando, es mucho más caro no enfrentarlo que tomar las medidas necesarias. César Hidalgo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que los gobiernos tienen realmente el poder para cambiar la estructura productiva, la materia energética, mientras que Noshir Contractor, de la Universidad de Northwestern, expone las estrategias de comunicación sobre el cambio climático que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago para intentar solucionar el problema considerando la participación ciudadana. De acuerdo con los científicos que participan en el programa en el reportaje Celsius, sociedades sustentables, moderar el consumismo y diseñar mejoras en los medios de transporte son parte de la estrategia para enfrentar los efectos del cambio climático. Celsius inicia el próximo martes 6 de febrero a las 10 de la mañana, a las 15 horas y a las 20 horas, con repetición los viernes en los mismos horarios. Esto es por la señal de TLV, que se puede ver en www.v.mx. Uno entra a la página de la universidad, va a ver ahí un cuadrito que es de televisión, le hace usted clic y ahí aparecerá la programación de TLV. Entonces será el martes a las 10 de la mañana, a las 15 horas, 3 de la tarde y 20 horas que se estén presentando estos 4 capítulos del reportaje Celsius. Y también estará disponible bajo demanda en el canal de TLV que se encuentra en YouTube. Además, el jueves próximo estará por aquí Jessica Herrera, que es la que participa, la encargada, la productora de este reportaje, y vamos a platicar con ella sobre este programa Celsius de Televisión Universitaria. Son las 20 horas con 47 minutos. Ahora les comentamos que el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana convoca a estudiantes de posgrado o egresados de programas de licenciatura en Ciencias Antropológicas, Sociales o Afines al Diplomado en Antropología Contemporánea que se desarrollará del 16 de febrero al 9 de junio. El objetivo es proporcionar a los estudiantes elementos para fortalecer sus investigaciones o su práctica docente mediante la identificación y análisis de los enfoques teóricos y metodológicos que actualmente conocen y utilizan reconocidos investigadores de los diferentes campos de las ciencias antropológicas, con el fin de que puedan evaluar su pertinencia, alcances y limitaciones en el análisis de fenómenos concretos. Yuribia Velázquez Galindo, coordinadora de este diplomado en antropología, detalló que participarán investigadores nacionales y extranjeros, quienes compartirán con los estudiantes las nuevas propuestas teórico-metodológicas en antropología social, histórica, lingüística y en la arqueología. Me llama mucho la atención cuál es el interés de estos temas. Es importante, dice Yuribia, que se conozcan nuevas propuestas, por ejemplo, la antropología del deporte, la antropología de las juventudes, de la violencia, la antropología virtual. La antropología cabe en todos lados porque es trabajar con los seres humanos. Interesante que se aborden todos estos temas dentro de este diplomado. Los investigadores que van a participar como ponentes pertenecen a diversas instituciones como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ELENA, la Intercultural Indígena Michoacán, la Sorbona de París, Francia, asimismo investigadores del propio Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Los viernes las sesiones serán a las 6 de la tarde, de 6 a 20 horas, y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las inscripciones están abiertas y su costo es de $2,000 para este diplomado. El cupo límite es de 20 personas. El diplomado contará con validez oficial de educación continua de la Universidad Veracruzana. Las actividades se van a desarrollar en el propio Instituto de Antropología, que se encuentra en la Avenida Jalapa, número 310, en la colonia Progreso Macultepec, aquí en Jalapa. Para mayores informes para este diplomado, pueden llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 13651. Son las 20:49. Arte y cultura. Bueno, la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal de nuestra universidad inauguró el pasado miércoles 24 las exposiciones Cronopios del fotógrafo estadounidense Jeff McConnell y La Caja Oscura Mexicana del colectivo de fotógrafos mexicanos, muestras que exhiben fotografías estenopeicas de paisajes, objetos y personas. Aquí estuvieron la semana pasada con nosotros para hablar precisamente de esta exposición. Estuvo aquí Jeff McConnell, que dijo cosas interesantísimas, ¿no? Tienes el trabajo con la cámara estenopeica, que como sabemos y lo hemos comentado, es una caja que se le hace un hoyo, que es el estenopo, y a partir de ahí capta la luz, ¿no? Y se captura en unos negativos, ¿no? Unos negativos que luego se revelan y así se toma la imagen. Es una forma sencilla, pero nos muestra cómo se hacen las fotos. Y hay fotos fantásticas que se hace a través de esta técnica estenopeica. Nos decía Jeff McConnell que con estas cámaras estenopeicas ha retratado manifestaciones contra Donald Trump allá en Nueva York. Bueno, esa exposición o esas fotos no vienen acá, pero está presentando Cronopios en la Galería Ramón Alba de la Canal. La inauguración de esta muestra forma parte del evento Jalapa y el Estenopo Perdido, realizado por la Universidad Veracruzana en conjunto con talleres fotográficos de diversos estados de la República y que se celebró la semana pasada del 24 al 27 de enero. Este evento fue encabezado por Gustavo Olivares Morales, quien es encargado de la Galería Ramón Alba de la Canal, quien resaltó la calidad de las fotografías exhibidas tanto por McConnell como por los fotógrafos miembros de este colectivo. La Caja Oscura Mexicana reúne fotografías que intentan ser cuestionamientos y contestaciones a la pertinencia en la técnica de la fotografía estenopeica, la cual fomenta el talento de quien se encuentra detrás de la cámara y lo lleva a concebir su creatividad al elegir los materiales que mejor le acomodan para fabricar su instrumento encargado de transformar el tiempo en negativos. Por su parte, Cronopios es una serie de fotográfica de retratos de gente cotidiana en movimiento a través del mundo, en la cual lo borroso de las imágenes hace posible que se conciban como arquetipos. Jeff McConnell construyó una cámara estenopeica exclusivamente para tomar las fotos de esta muestra, titulada en referencia al escritor Julio Cortázar, por eso su exposición se llama Cronopios. David Víctor Pineda, que estuvo aquí con nosotros también la semana pasada, fotógrafo profesional y miembro del colectivo de fotógrafos mexicanos, expresó que la fotografía estenopeica es una búsqueda personal, por lo cual pidió a los asistentes tomarse el tiempo para apreciar la exposición, ya que en cada retrato podrá ver una parte del autor. La inauguración también contó con la presencia de funcionarios universitarios como Vinicio Reyes Contreras, director del Instituto de Artes Plásticas. Estuvieron como invitados Hildegard Moreno Oluarte, directora del Jardín de las Esculturas, David Moreno Mendoza, coordinador para la difusión y optimización de los servicios educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz, Jorge Acevedo, representante del Ayuntamiento de Jalapa. En fin, bueno, las exposiciones Cronopios y la Caja Oscura Mexicana estarán abiertas al público en la Galería Ramón Alba de la Canal hasta el 25 de febrero. Pueden pasar a ver estas fotografías que realmente son interesantísimas, ver cómo se capta la luz a través de la cámara estenopeica. Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados y domingos de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas en la Galería Ramón Alba de la Canal, que se encuentra aquí en la calle de Zamora, número 27. Realmente interesantísimo porque a pesar de que tenemos ya los celulares, ¿no?, los llamados smartphones, que podemos tomar fotos a la menor provocación, ver esta técnica, ver estos conceptos que se hacen, como antiguamente se fue originando la fotografía, para ir viendo cómo se escribe con la luz exactamente, pues nos da una relación muy interesante para que podamos apreciar cómo se hace la fotografía. Entonces los invitamos a que vayan a ver esas fotografías estenopeicas tomadas por cámara estenopeica, que se encuentran en la Galería Ramón Alba de la Canal. Y bueno, los invitamos, si es que mañana está despejado, que va a haber eclipse de luna, no va a ser total, pero se va a ver en una buena parte. Será luna llena, como la hay en esta noche aquí en nuestro territorio nacional, hay luna llena, y pues va a haber un eclipse y se va a juntar fenómenos como se llama la gran superluna azul de sangre, así se llama lo que será mañana 31 de enero, y con eso terminará el mes, el primer mes del 2018. Nosotros ya nos vamos, gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que pasen buena noche, gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universidad Veracruzana, la señal universitaria. La señal.